tarea muy importante que va a realizar la Junta Departamental, y hemos establecido y vamos a establecer este acuerdo de funcionamiento y de cooperación que nos congrega. En lugar, presidente de la Junta Departamental, para que explique más acerca de este acuerdo de cooperación. Bien. Buenas tardes a los señores integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad Española, a los señores ediles que me acompañan, la Secretaria General de la Junta Departamental, la señora asesora de entrada, los funcionarios de la Junta, al director, al secretario general de la misma también, que está acompañando, y agradecer por supuesto a la prensa toda del país. Cuando iniciamos nuestro proceso al frente de la Junta Departamental de Paysandú, teníamos algunas definiciones claras en el sentido de poner a la Junta Departamental en la identificación a nivel de la comunidad, pero también comprometida con el rescate de la memoria histórica y de toda la trayectoria histórica que a partir de la Junta Departamental de Paysandú se han generado a lo largo de todos estos años desde su creación como órgano de gobierno. Y ahí nos encontramos con un problema que son los archivos de la Junta Departamental. Los archivos estaban absolutamente desperdigados por todo el recinto de la Junta, no hay aún una sistematización, pero uno de los problemas más graves era la locación de esos archivos. Y en las conversaciones que realizamos con los funcionarios de la Junta, con la gente con el director del área de conserjería, con la directora general, con el secretario general, todos han coincidido, los funcionarios también, de que es un debe de nuestra organización poder tener la sistematización de toda la información documental y de los archivos. Y ahí surge la idea de la creación de la unidad de gestión documental y archivo de la Junta Departamental. Podemos tener un lindo nombre, pero no teníamos lugar. Y en ese sentido salimos en busca de instituciones o personas que quisieran, de alguna manera, complementar y tener dentro de sus objetivos el resguardo del patrimonio cultural. Y vinimos a golpear la puerta de la sociedad, imbuidos también del buen camino de un orientador para nosotros muy importante, que es don Ramón Aprato, que también forma parte de esta comunidad, a quien le planteamos nuestra idea, y fue así que nos fue acercando también, y con reuniones que mantuvimos con la directora general de secretaría, llegamos hoy a conformar este acuerdo, que es un acuerdo de complementación, pero es un acuerdo de amistad también entre actores del pueblo de Paysandú, porque la Junta Departamental representa al pueblo y todos aquí son parte de ello. Entonces, en ese ámbito de intercambio y de cohesión surgió la posibilidad de instalar aquí como base principal la unidad de gestión documental y archivo de la Junta Departamental, en este recinto maravilloso que tiene en pleno centro y a la vuelta de nuestra sede principal, que es el Palacio Municipal, esta locación, que no va a ser solamente para eso, sino también para articular en el marco de las políticas de complementación y actividades conjuntas que la propia Junta Departamental y la propia Sociedad Española podamos generar para que en este hermoso recinto, en esta hermosa sede, no solamente convoquemos a nuestros funcionarios y a nuestros ediles para que vengan a ser parte de la historia que se escribe todos los días, sino también para poder desarrollar actividades que vayan justamente en la orientación de mantener vivos los valores de la comunidad. Y en mantener vivos los valores de la comunidad significa no otra cosa que también involucrarnos, involucrar a la sociedad española, involucrar a la Junta Departamental para que en este mismo espacio también podamos realizar algunas actividades, no solamente propias del gobierno departamental, sino otras que vayan enfocadas hacia la comunidad. Acá tengo que destacar y agradecer la interpretación inmediata de los integrantes de la comisión directiva de cuál era el objetivo y cómo íbamos a jalonar este acuerdo, que lo fijamos en un plazo de 2 años, pero seguramente si las cosas andan bien y el entendimiento institucional es saludable, seguramente se va a poder proyectar, porque nosotros en este breve periodo de 365 días que tenemos, tenemos que dejar la huella, tenemos que dejar el camino, tenemos que dejar el derrotero para que este proceso de acuerdo pueda seguir puliéndose y ampliándose a lo largo de todos los años, porque va a haber muchos años de gobierno departamental, por supuesto, y va a haber muchísimos años más que 150 de los ya transcurridos en esta de esta sociedad emblemática del departamento de Paysandú y de nuestra ciudad. O sea que nosotros, obviamente, agradecidos por la confianza, por el respeto y por la sintonía que hemos tenido con el presidente y con el secretario en cuanto a las metas y objetivos de esta propuesta, que seguramente va a ser en bien de toda la comunidad. No vamos a dejar de trabajar para nuestros vecinos, no vamos a dejar de trabajar en acciones que no sean la de construir no solamente democracia, sino también recabar y atesorar ese rico patrimonio que tenemos todos los sanduceros. Por eso, agradecerles a todos y agradecer a mis compañeros y colegas ediles el respaldo que se me ha brindado para poder avanzar en esto. Y quedará en manos de los que vengan en el futuro, tanto en la sociedad española como en la Junta Departamental, poder seguir contribuyendo para que este lazo de dos instituciones de la comunidad pueda seguir fortaleciéndose y desarrollándose como debe ser. Así que simplemente es eso. Si hay preguntas, naturalmente las podemos canalizar también en este momento. ¿Me preguntas? Sí, Marcelo Ófano. ¿La digitalización de los archivos permitirá el acceso público? Precisamente, el ámbito de digitalización, que va a ser un proceso bastante largo, pensamos que vamos a necesitar aproximadamente 2 años para hacerlo, por eso en principio el plazo de este convenio de 2 años, pero nosotros esperemos que esto pueda continuar, va a llevar aproximadamente 2 años, y justamente el objetivo es que todos los archivos de la Junta Departamental puedan estar disponibles en modo digital a través de la página web de la Junta Departamental, que está en proceso además de transformación y de reedificación. ¿Sí? ¿Esto incluye las actas de las comisiones? Las actas de las comisiones son de naturaleza reservada. Por lo tanto, todo lo que se va a poner a disposición son naturalmente lo que tiene que ver con las sesiones y con la parte de decretos de la Junta Departamental. El material vinculado a las comisiones tiene naturaleza reservada, como todas las comisiones, lo cual no quiere decir que sean secretos. Eso no quiere decir que sean secretos. Si hay necesidad de consultar algún acta de comisión, en el caso de que se haya hecho en forma taquigráfica o en versión acta resumida, porque normalmente las comisiones se hacen en base a actas resumidas, siempre van a estar a disposición, salvo que haya una reserva por otras razones que no se puedan exhibir, como existen un conjunto de actuaciones y de actas, incluso de sesiones que se denominan secretas, que por la entidad y por la delicadeza de los temas que refieren, no se pueden poner en conocimiento público, pero eso sucede en todos los organismos que manejan información pública. Bueno, vamos a pasar a firmar. ¿Dónde tengo que firmar? Solo un comentario, es que esta biblioteca que tenemos aquí atrás, tengo el diseño de ella del año 1883, lo cual está diciendo de que el diseño, no sé cuándo realmente y finalmente fue hecha, pero el diseño de ella ya tiene 150 años, y creo que da un marco muy adecuado para lo que